tratamientos de alta complejidad son en su inmensa mayoría en centros privados, porque no hay servicios. Hay un servicio en el Hospital de Clínicas en San Martín, o sea, el Hospital de Clínicas de la capital. Hay un servicio desde hace unos, si mal no recuerdo, unos 3 o 4 años, que no es absolutamente gratuito, digamos. Es un hospital público que trabaja con algún arancel mucho menor, digamos, a los privados, porque está subsidiado, está subvencionado, pero no es absolutamente gratuito. La idea un poco de la gente de la provincia es generar en 4 instituciones que ya se han designado en La Plata, en Aedo, en Mar del Plata y en Bahía Blanca, generar 4 servicios de medicina reproductiva en esos hospitales para poder atender un poco la demanda, centralizar la demanda y de ahí en más redirigir a las parejas a los centros privados hasta que los servicios públicos puedan tener este tipo de complejidad que van a pasar algunos años, porque no es fácil no solo la parte del equipamiento, sino más que nada la capacitación del personal, la parte sobre todo médica y del laboratorio, la parte de los biólogos que se dedican al cultivo de embriones, a la fertilización, etcétera. Doctor, a nivel profesional, yo supongo que usted lo debe haber hablado con sus colegas. ¿Qué significa para ustedes tener la posibilidad de hacer algo, digamos, que no es tan popular o no es tan masivo debido a los costos, ahora a partir de esta ley, el poder llevarlo a todo el mundo sin ningún tipo de distinción social, más que lo que tenga que ver con los hechos de salud, quienes estén imposibilitados de hacer los tratamientos? ¿Pero qué es lo que significa para los profesionales este nuevo horizonte? Nosotros siempre hemos tenido esta dificultad con que realmente afecta mucho, porque bueno, nosotros sabemos que en muchas ocasiones estamos haciendo tratamientos en pacientes que no les corresponden, porque simplemente no los pueden pagar o los tratamientos que deberían hacer. Entonces muchas veces hemos tratado parejas que con inseminaciones o tratamientos que en realidad tienen muy bajo resultado, y esa pareja se hubieran tenido que hacer tratamientos de alta complejidad, que es lo que no pueden acceder. En otros casos también tenemos la posibilidad de trabajar con honorarios menores o en muchos casos sin honorarios directamente, pero hay costos del procedimiento que las pacientes tienen que afrontar de todas maneras. O sea que nosotros estamos en general muy acostumbrados a ver pacientes, a tratar de facilitarles la situación, o en muchos casos los centros privados cuentan con, dentro de del centro privado hay una fundación que ayuda, de alguna manera ajustando los honorarios, trabajando con programas especiales para pacientes sin recursos. O sea que para nosotros es conocido el tema, pero esto permite a todo ese universo de gente que no podía acceder, ahora poder tratarlo. O sea que para nosotros es una satisfacción. Doctor Horton, por último, no sé si conoce el detalle, pero digo, a partir de este lunes 3 de enero, ¿ya la gente va a poder ir a consultar a estos centros designados o todavía faltan algunos otros detalles? Bueno, todavía, digamos, la verdad que no me compete a mí el tema, porque no estoy, o sea, si bien hemos hablado con Claudio Ortiz, que es el director de provincial de hospitales, y hemos tenido contactos con la gente del Hospital de La Plata y con la gente del Hospital de Aedo, tenemos médicos que trabajan en los hospitales y que también están en nuestra sociedad. Lo que hemos hecho es acercarnos para brindar todo lo que sea capacitación y preparar al personal desde la sociedad científica.